paso. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que... Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía. Emisora libre y autogestionada de la zona norte de Madrid, en el Estado español. A través de la FM en el 107.8. Y a través de www.radioutopia.es. Llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Esta tarde estamos aquí retomando un viejo proyecto, un antiguo desvelo, ¿no? No necesito desvelo, decía nuestro hombre, que era hacer un programa por cada uno de los 20, 21, 20 y tantos, 20, uno, en torno a 20 libros de poesía de José Agustín Goytisolo. Esto lo estoy haciendo yo, quien os habla, Armando, ¿no? Con mi amigo Cristóbal. Desvelado también por la poesía de José Agustín Goytisolo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Te oigo raro? Pues a ver, voy a hablar un poquito más alto. Subíamos por la escalera y estábamos hablando del libro que muy bien estudiamos y sabemos y lo tenemos trabajado, El rey mendigo. Entonces, Armando hizo una apostilló algo muy interesante. Y ya a los 60 empieza ya a adoptar un tono un poco más fúnebre, pero no por ello menos interesante. Hoy vamos a desvelar los secretos del rey mendigos, que son muchos. Y ya me callo para dejar a la audiencia con cierta expectación. Generando, digo, un bello silencio aquí en Radio Utopía, ¿no? Eso siempre está bien, es interesante. El silencio es el marco necesario de las palabras, esto lo sabía muy bien nuestro poeta. Un gran poeta, uno de los más grandes poetas del siglo XX en castellano, ¿no? En mi opinión. Aunque también es verdad que en alguna medida, no sé hasta qué punto ha recibido el favor del gran público. Si es que el gran público alguna vez tiene favor hacia algún poeta, es otro debate, ¿no? Pero si alguno lo ha recibido, desde luego de los de la segunda mitad del 20, él posiblemente ha sido Gloria Fuertes, José Agustín, ¿no? Algunos de estos, ¿no? No muchos más. Claro, es que tuvo mucha suerte por los cantautores que le cantaron y eso significa mucho para un autor. Que no es solamente lo que escriba y la relación directa que puede tener con el lector, es estar en un concierto, 10.000 personas con un mechero encendido, escuchando a Galopar, por ejemplo, o escuchando de Los Suaves Julia. Totalmente. O escuchando tantas cosas. Eso, para un poeta que en principio solo escribía en la intimidad y para la intimidad, resulta muy llamativo, creo, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Podríamos hacer una breve semblanza biográfica, como hemos solido hacer, ¿no? Y también sobre su trayectoria poética. Voy a mencionar después, y si quieres hacemos algún apunte, ¿no? Sí, algún apunte, ¿no? Personal podemos hacer. Bueno, es hermano de Juan Goytisolo, de Luis Goytisolo también. Es el mayor de cuatro hermanos, ¿no? Hijo de José María Goytisolo y de Julia Gay, nacido en Barcelona en abril del 28, ¿no? Y fallecido el 19 de marzo de 1999, ¿verdad? Así que no llegó a cumplir los 70, los 70 años, ¿no? Es decir, nosotros estamos hablando hoy de un libro cuya publicación es justo 10 años antes o 11 años antes de su muerte controvertida y que muchos achacan a suicidio, ¿no? Sinceramente. Pertenece a la generación de 50, junto con autores como José Ángel Valente, Gil de Viedma, Costa Freda, Carlos Barral, Caballero Bonal, ¿no? Ángel González, ¿no? Que es una generación caracterizada, en primer lugar, por un compromiso moral, cívico, social, ¿no? Político, por una parte, y también por un intento de renovación del lenguaje poético, concretamente un acercamiento al lenguaje cotidiano, del lenguaje poético, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí muchas veces. Este es, me parece, el 13º libro que hacemos de José Agustín, ¿no? Nos van a quedar después de este programa otros 7, nada menos. Es decir, que empieza a publicar muy prolíficamente en esta época. Y en este libro que comentamos hoy, El Rey Mendigo, además, pese a su costumbre anterior de reutilizar poemas, ¿no?, en libros venideros, libros próximos a la publicación, en este son 30 poemas, 15 de la primera parte y 15 de la segunda parte, muy simétrico y muy medido, ¿no?, pero todos nuevos y sin haberse publicado anteriormente en ninguno de sus libros. En alguna revista sí, o en alguna cosa por ahí sí, pero no. Y luego los tonos un poco de su poesía, que empezó con la elegía, con el lamento, ¿no?, una poesía, bueno, pues centrada en temas difíciles de la vida, ¿no?, como es el sentido, el tiempo de nuestras vidas, la muerte de los allegados o la propia muerte. Otra de sus temáticas, ¿no?, la sátira, bueno, lo veríamos en Salmos sí. al Viento, ¿no?, la crítica, la burla, ¿no?, la descarnada alusión a elementos de la sociedad pues muy discutibles y cuestionables, ¿no? Y a caballo un poco entre las dos, ¿no? Ya decía yo un día lo de la tercera pata y tú te partías de la risa. Decía yo, la confesión, ¿no?, como tercer elemento o como tercer brazo, ¿no?, de su brazo armado de su poesía, ¿no? Y yo creo que en los tres es un genio, ¿no? O sea, sinceramente, sus primeros libros, si quieres mencionar un poco, ibas a reírte y hacer un... No, me claro que me río, porque, a ver, es que cada uno tiene su visión de J.A.G. Desde luego se puede enfocar desde muchas aristas, pero es que a mí me ha hecho mucho reír. Entonces, acuérdate de aquel poema de Kathleen, ¿no?, de aquel que se lió con un bajito españolito, con bigotito. Y luego ya cuando volviera ahí a California, no sé, ya se lo iba a comentar a su psiquiatra. Son cosas muy bonitas que nos han ayudado a vivir. Es que José Agustín me ha ayudado a vivir. O sea, muchos pequeños tragos o situaciones diarias, era él con su poesía y sus versos el que tiraba para adelante. Y yo muchas veces en las tiendas, a veces un poco con vergüenza, a la hora de comprar algo, he entrado en fuego para bajarle unas pesetillas, como en la maleta de Hans Magnus. Muchas veces he ido, yo soy parte de los poemas de José Agustín. Alguna vez aquí, hablando de otros poetas, tú decías, no, yo soy de Manuel Vilas, o decías, pues yo soy, no me acuerdo, ¿no?, de diferentes, de Bukowski, ¿no?, pero yo creo que de lo que tú eres y yo soy, es de José Agustín Goytisolo. Pues sí, pues posiblemente, claro, hombre. Por lo menos en más grado, ¿no? En más el más grado. Además que me lo imagino, porque es muy fácil. Entonces, comentábamos ahora, Armando y yo, que oye, qué suerte que un poeta, la verdad es que es el destino es sospechoso, porque un poeta que ha sido intimista, que ha trabajado la confesión, o sea, que es lo que tú acabas de comentar, que el primer libro de poemas era en un tono elegíaco, o sea, era una especie de saldar cuentas consigo mismo y con su biografía. Resulta que después es leído y es cantado en conciertos de 10.000 personas. O sea, es que eso es impresionante. Yo creo en eso, es una ética mística, ¿no? O sea, de escribir para los íntimos, para la intimidad, para reconfortar los fuegos internos y después que haya 10.000 personas cantándote. Me parece de lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, desde luego. Totalmente de acuerdo, ¿no? Iba a leerte un poco los títulos de los libros, si quieres, a ver si recuerdas algo de alguno, ¿no? Yo no recuerdo qué poemas pertenecen a todos los poemarios, es muy difícil, es complicado. Es muy difícil, eso es muy difícil. Hombre. Pero, por ejemplo, te podría decir, si un poema pertenece al Retorno, te lo digo, es el primer libro que publica, el 56. Si pertenece a Salmos al Viento, también lo tenemos claro. Ya si es de Claridad o de Algo Sucede o de Bajo Tolerancia, que son los siguientes libros, sí, ahí ya no vamos a despistar un poquito más, porque esos tres libros son bastante homogéneos, en mi opinión, ¿no? Yo creo que ya he mencionado los mejores libros de José Agustín Goytisolo, solo, ¿no? El Retorno, que ya sé que, sí, a veces que hay, ha habido ahí división de opiniones con El Retorno, ¿no? El primero de sus libros. Salmos al Viento, yo creo que es indiscutible. Claridad, Algo sucede y Bajo tolerancia, los poemas que nosotros hemos conocido de más jóvenes, ¿no? Y que nos han traído hasta aquí hoy, han sido de estos libros, ¿eh? Lo creo de verdad. Después viene Taller de Arquitectura, que demostró ser un libro muy interesante y un buen libro, ¿no? En una época de José Agustín en la que, bueno, que estaba ya en la madurez, trabajando con un estudio de arquitectura. Después del Tiempo y del Olvido, que yo por lo menos ahora mismo no tengo en la cabeza en un poco el poema, ¿no? Los poemas de este libro, por ejemplo, ¿no? Palabras para Julia, que resultó ser una recuperación de esas que hacía José Agustín, sí, tan comerciales, que él era muy, muy aficionado y deseaba vivir de esto. De poemas que eran aptos para ser cantados, como por ejemplo Palabras para Julia, que ese día, si recuerdas, nos detuvimos casi solo en ese poema, ¿no? Sí, sí, sí. En sus versiones musicalizadas. No podemos olvidarnos de saludar a nuestro amigo Javier Ayala, especialista en José Agustín Goytisolo y muy especialmente en las musicalizaciones que se han hecho de la obra de nuestro poeta, ¿no? Desde aquí le mandamos un abrazo, aunque es verdad que esta vez le hemos tenido que dar vacaciones, porque en este libro, El Rey Mendigo, no hay ningún poema que haya sido musicalizado, por lo menos en el conocimiento amplísimo del doctor Javier Ayala, ¿no? También queremos saludar a al que fue su maestra, a la que fue o ha sido su maestra, que es Alma Riera, ¿no? Con aprecio desde aquí, desde nuestra radio también, ¿no? Sí, no menos que te iba a comentar que parece curioso que hay una cierta correlación entre los poemas musicalizados, que han sido musicalizados, que más o menos corresponden con los poemas que nos han gustado a nosotros, la mayoría, aunque no ahora, todos. Ahora te daré un dato, ¿eh? ¿Eh? Ahora te voy a dar un dato. Si bien, bien. De ya. Bueno, sigo con... Después sí, vienen los pasos del cazador, ¿no? Sí. Los pasos del cazador, que nos costó un poco de esfuerzo, pero que al final yo creo que entramos en este libro. Demostró José Agustín ser un gran lector y aficionado a la poesía popular, un gran conocedor del ser humano y sobre todo de las mujeres, ¿no? De la mujer, de la necesidad que tiene de libertad y de amar a su libre albedrío, ¿no? Bueno, pues Los pasos del cazador, que es ese libro que temíamos llegar a él porque resulta que es el que más musicalizaciones ha recibido ya, de todos, ¿no? Qué paradoja. Oye, y bueno, ya que estás tan metido y tan enterado, y los cuadernos del Escorial, espérate, que ya ahora llego. Bien, ahora sigue, espérate. Sigue. Así que después viene A veces Gran Amor, del año 81, ¿no? Sobre las circunstancias. Sí. Final de un adiós del 84, El Rey Mendigo. El 88. 88, que es el que en el que estamos. Y después vendrán La noche les propicia, Novísima oda a Barcelona, El ángel verde y otros poemas encontrados, Como los trenes de la noche, Cuadernos del Escorial, Las horas quemadas del 96. O sea que en estos años, a partir del 92 especialmente, el 92, 93, 93 otra vez, 94, 95, 96 va a libro por año, ¿no? Y si quieres, me comentabas tú antes que si hacíamos algunas alusiones, algunos asuntillos, ¿no? Que nos vengan nos salpiquen la memoria, ¿no? Sí, hombre, no, era sencillamente recordar un poco al oyente, pues, yo qué sé, los tonos de los poemas al principio, un tono de elegía al principio, y después encontramos, que lo hemos hablado muchas veces, ironía, sátira, humor. Eso ha sido un poco lo que más nos ha sorprendido en este autor, y sobre todo lo que decías tú, el dominio del lenguaje, que es que eso es maravilloso. Yo es una cosa de, con el paso del tiempo, es lo que más puedo admirar en las personas cuando hablan, es cómo hablan y cómo emplean algunas expresiones, que algunas de ellas, la verdad es que Goytisolo las emplea también. Entonces sí que hemos visto siempre un dominio del lenguaje poético sensacional. Hay una cosa que yo un poco te venía a decir, ¿no? O sea, aunque este libro es verdad que no es de los que inicialmente a uno le llegan, ¿no? Cuando ya has leído mucho a José Agustín y vienes a El Rey Mendigo, es como volver a casa, ¿no? Es como, aunque, joder, la han reformado, coño, pero es mi casa, estoy aquí donde yo estaba, ¿no? Es un poco eso. Sin embargo, cierto es que, y tú lo comentabas también hace un rato, que no ya el humor, Si quieres podemos, no sé si quieres que entremos ya en el... En sí, el, bueno, podemos ir hablando si lo hacemos muy bien, Armando. Yo creo que, claro, era lo que te comentaba, ¿no? Y hay que hablar un poco de todo porque José Agustín habla de todo y, por supuesto, lo encontramos en la lectura de los poemas. Pero sí que es cierto que en estos años, a finales del 88, se le empiezan a ir muriendo todos sus amigos de la generación. Y eso yo creo que es lo peor de la muerte. No es tanto la muerte personal, sino... La muerte de los amigos, por supuesto, de un hijo o una hija, o de los padres, o de un hermano. Pero tú piensas que ya, por ejemplo, Jaime Gil de Viedma, con esa edad, ya está infectado de virus, creo que murió en el año 90. O sea, y ya se ha muerto Carlos Barral, creo. Sí, por ahí andará. Luego lo... Bueno, Ferrater, acuérdate, Costa Freda. Sí, y Costa Freda, y tal. Entonces, claro, ya está decayendo esa generación. Entonces él se hace eco de esa... la muerte de su padre, ¿eh? Que justamente es en esta época. De hecho, hay un poema en el libro, acuérdate, que habla de eso. Está de cómo está viendo el padre el panorama desde su cama final, ¿no? Desde su lugar donde va a pasar a la otra vida, ¿no? Claro, y haciendo un apunte demográfico, hay que pensar que esto fue hace por lo menos 30 o 40 años. Es decir, que la esperanza de vida en España a lo mejor estaba en 70 o algo así, que lo podemos mirar. Y sin embargo ahora, 40 años más tarde, andaríamos ya por los 80 y tantos. Es decir, que el tono suyo con 60 años podría ser equivalente, por decir algo, a un señor ahora de 70 años que ya hay mucha gente que se le ha ido y demás. Yo noto el calor de la muerte en estos poemas. Y me parece bien, claro que sí. O sea, porque uno escribe según su estado de ánimo y sus circunstancias, ¿no? Entonces, claro, no, si realmente nos hemos enamorado de este poeta, pues podemos, efectivamente, que no nos gusten algunos de los poemas. Pero sí la trayectoria. Y la trayectoria es lo que toca, Armando. Un señor de 60 años que podría corresponder con uno de 70 ahora, que ya se le empiezan a morir todos los amigos. Y eso es lo que vamos a leer hoy. Así que cuando quieras, empieza. Pues a mí me gustaría hablar un momentito del título. Adelante. Y para hablarte del título, te voy a contar que leyendo sobre este libro... He leído un artículo de Pere Pena, ¿no? Que yo creo que es un tipo que sale en el documental que sale en la 2, ¿no? El de, no recuerdo ahora mismo el nombre del documental, pero dedicado para Julia, ¿no? Que lo podéis encontrar buscando en RTV Play. Ahí está ese documental de, ya te digo que no recuerdo, pero Pere Pena dice que, te lo leo. Cuando José Agustín acababa de publicar El Rey Mendigo, le pregunté que de dónde había sacado esta expresión. Me contó que se la había dicho un jefe tuareg que se ganaba la vida conduciendo un coche para turistas en el desierto. Dice, se plantea si es una fabulación o no, pero probablemente cree que no, ¿no? Es decir, que es un jefe de tuareg, un reyezuelo, ¿no? Un jefe de tribu, digamos, que tiene que dedicar a conducir el coche para llevar a los turistas, ¿no? El rey y el mendigo, ¿no? Yo creo que esta idea es bastante, en realidad es una idea muy potente, ¿no? La de alguien que tiene grandeza, ¿no? En algunos aspectos y miseria en otros aspectos, ¿no? Es decir, tú, y es decir, yo, y es decir, todos los que nos están escuchando en este momento, que son lo mejor en algo, lo mejor para alguien, y son miserables o ridículos o pequeños, ¿no? O somos, ¿no? Por no personalizarlo en nuestra oyente, para una que tenemos. Sí, sí. ¿No? Pero esa es un poco la idea, yo creo. Y yo creo que en ese sentido es un libro muy interesante. Es decir, José Agustín ha alcanzado, se puede decir, creo, el éxito literario. Ahora mismo todavía se están haciendo congresos internacionales sobre su figura. Hay unas obras completas, hay una cátedra en la Universidad de Barcelona que se llama Cátedra José Agustín Goytisolo, con su archivo, sus papeles, sus cosas, ¿no? Yo creo que es un ejemplo de éxito literario en un poeta, porque un novelista es otra cosa, ¿no? Un novelista gana mucho dinero, puede ganar mucho dinero, la fama la tiene muchísimo más accesible, y José Agustín Goytisolo, poeta el pobre, ¿no? Lo digo claro. Irónicamente, claro, alcanza el éxito. Claro, pero yo creo que también eran otros tiempos, ¿eh? Sí, pero quiero decirte con eso, perdón, terminar la idea, discúlpame, que alcanza el éxito, pero al mismo tiempo él se ve viejo, él tiene sus zozobras, ¿no? Sus dificultades personales, sus enfermedades, o dolencias psicológicas o psiquiátricas. Y esto, claro, es que es el rey mendigo, ¿no? Es grandeza. Claro, desde fuera, ¿qué ve la gente? Desde fuera la gente ve, joder, qué tío, macho, que ha publicado 15 libros de poesía con éxito, exitazo, Paco Ibáñez, la tele, no sé cuántos. Eso es lo que se ve, pero eso no es lo que es. Y es un aquí se habla en este artículo de Pere Pena, por cierto, de un tema que me parece, y lo hablábamos en el último programa, cuando hablábamos de Houellebecq, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Yo decía, a ver, la biografía, y lo que viene un poco a comentar aquí es lo mismo lo que se ve y lo que, es decir, la imagen que proyecta un poeta, que el poeta, ¿no? Que la persona, el señor José Agustín Goytisolo, es lo mismo que el poeta José Agustín Goytisolo. Eso es un tema que a mí me parece apasionante, ¿no? Claro, pero fíjate, en este libro se trasluce su identidad real, o sea, es decir, pese al éxito, pese a todo lo que has dicho, las musicalizaciones, todo lo que tuvo, que ni él mismo esperaba, y por supuesto, económicamente, lo que eso le pudo comportar, vuelve a adquirir un tono lírico de tristeza en general. O sea, y en mi opinión, y esto es una opinión, tampoco lo puedo defender, yo creo que me da la impresión que ya con 60 años empieza como a mirar atrás y siente nostalgia. Pero una nostalgia, podríamos decir, de la mala. Es decir, una nostalgia devoradora, a mí me da la impresión, ¿eh? Es lo que yo he podido traslucir. Uh-huh. El libro, voy a continuar un poco, muy está bien. Dividido en dos partes, y la primera parte la he bautizado yo, sin la autorización del driver, como una especie de poesía histórica, o sea, porque se puede aprender historia a través de los poemas que hay aquí. Entonces cita a algunos, no, personas históricas, desde Rutilio, Lesbia, Tomasio, Alfonso X, que bueno, pues que está bien porque te obliga a entrar en la Wikipedia, y entonces él hace su reconstrucción del personaje con su palabra y así se va pasando la tarde. Es decir, que hay una primera parte más histórica y una segunda, como decía el compañero, más José Agustín Goytisolo. Pero yo le pondría como un adjetivo lúgubre o no sé qué palabra ser, pero algo... Es como algo. El peso del tiempo, ¿no? O sea, hay, aquí en este... Me ha parecido súper interesante el artículo, ¿no? Y hace una comparación, fíjate, que a mí, a ver qué te parece a ti. No la he trabajado mucho, pero verás. No sé si estarán ustedes de acuerdo, dice, pero el rey mendigo y la prostituta son personalidades que casan muy bien con los personajes con los que Baudelaire hermana a los poetas, los traperos, los apaches, los inservibles del sistema. No sirves para nada, escribía Goytisolo en Salmos al Viento, ¿no? No sirves para nada, la reina fastuosa de tesoros, ¿no? Como decía el otro poeta, ¿no? La prostituta, ¿no? La belleza, el deseo de todos los hombres y tal, ¿no? Eso es un éxito, eso es algo que destaca, desde luego, no sé si la palabra éxito es la más apropiada, ¿no? Pero es algo que destaca, que brilla, desde luego, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, o sea, pues yo creo, los poetas, ¿no? Qué bien los poetas, qué bien, que cuidado con este que es poeta. Sí, sí. Al mismo tiempo, ¿no? No, sí, es que bueno, los poetas malditos, además en su generación hubo muchos. Y también podríamos ahí sacar la derivada del suicidio, por supuesto, ¿no? Vamos a empezar a leer, estimados oyentes, unos poemas que ni Armando ni a mí nos han gustado mucho al principio. Y vamos a observar cómo es el proceso tan bonito y tan humano de la interacción poética. Porque vamos a empezar a hablar, a desgranar los poemas, a fijarnos y sobre todo a poner nuestro empeño en el poema, y nos vamos a dar cuenta de la riqueza del poema. A priori hemos visto estos poemas, como hemos dicho, pues en una fase de decadencia, lúgubre y demás, que es lo primero que se te ocurre. Pero esto es como todo en la vida, con perseverancia y sobre todo con compañía y buena compañía, esos poemas adquieren otra presencia. Entonces, que sepáis que la poesía, si es poesía, debe ser compartida. Armando, cuando quieras. Pues bueno, solamente un apuntillo para comentarte que, así como en otros... O sea, yo tengo aquí una antología de Carmen Riera, tengo las obras completas de Carmen Riera y tengo la antología de cátedra de Carmen Riera. Y en algún día de ellos te decía, ¿qué poemas hay del retorno? Y estaban casi todos. ¿Qué poemas hay de Salmos? Estaban casi todos. De los 30 poemas de El Rey Mendigo, en la antología, Carmen Riera mete 3. 3, ¿no? De claro. 30, ¿no? Te digo, ¿quieres saber cuáles son? Marcial entre el amor y la miseria. Casa que no existe. Y mientras los autobuses aquietan la ciudad. A mí me falta alguno aquí, pero bueno, eso es un tema aparte. Si quieres, empezamos. Sí, bueno, el de los autobuses aquietan la ciudad me gusta, ¿eh? Sí, a mí también. A mí ese es uno que a mí me gusta mucho. Si quieres, empiezo a leerlo. ¿Por qué no vamos por orden, si quieres? Vale. Por la segunda parte, si quieres, empezamos, si te parece. Yo no sé si tú el primero lo tenías seleccionado, el de sin colmar tu tiempo. No. Yo tampoco, pero vamos a entrar en materia y lo voy a leer, ¿te parece? Bueno, vamos a desgranarlo hasta que nos guste. Claro, exactamente. Sin colmar tu tiempo. ¿Quieres que lo leamos cada uno una estrofa? Yo creo que cada uno lees el poema, si te parece, ¿vale? Sí, hombre, sí. Venga, sin colmar tu tiempo. La flor lucha para romper la verde cápsula. Tiembla de espanto cuando sale de ella a la cruel luz del día y sufre la batalla de los vientos y a las pocas semanas es abrasada por el sol y muere. El ave vive azarosa y canta y vuela y cae sin haber conocido otro gozo que el de perpetuar su especie, que es su canto, o el de cortar el aire para emigrar y concluir su ciclo. Tu paso por el mundo, aquí yo creo que se refiere a sí mismo, es peor, mucho peor. Conoces el asombro, el proceso del que eres un mágico eslabón, mas con todo le temes a la vida. Y sin cumplir tu tiempo, ansías la hora inútil del no ser. Más o menos me recordaba a Muero porque no muero. Efectivamente, es que es un libro, ya ha asomado esta idea en libros anteriores, ¿no? Carta a mi hermano, que es uno de sus primeros libros, ¿no? Carta a mi hermano. No recuerdo las palabras exactas, algo así como, si no fuera porque me siento un viejo que está de sobra aquí, ¿no? Si no fuera por tal, ¿no? Yo creo que el tema del suicidio es un tema recurrente en la obra de José Agustín, sobre todo a partir de un determinado momento, y este es uno de esos determinados momentos, ¿no? Hay una serie de alusiones en El Rey Mendigo a la inutilidad de estar ya aquí en este lado de la vida. Claro, pero fíjate, es que es tomarse la vida de una forma filosófica, digamos, es decir, tomarse la vida con una radicalidad que, sin que ahora por supuesto pueda haber gente que también asuma esa vida con radicalidad, me da la impresión que es más como de un poeta, o sea, que es que el poeta vive en la tangente, es que está realmente, y para poder poetizar hay que estar en la tangente, no se puede ser una persona vulgar para hacer grandes versos, y yo creo que él ahora se ve saliendo por la tangente, y posiblemente parte de su creación poética que le venga de ahí. Yo aquí lo estoy viendo claro, es decir, además se compara con la naturaleza, que lo ha hecho muy bien, con la flor, lucha para romper la verde cápsula, el ave vive azarosa y canta no sé qué, y después corta el aire y dice, tu paso, o sea, es que es la leche, mundo es peor, mucho peor, es decir, que ya podría ser él, ese ave que de repente se tiene que ir o tal, no. Es mucho peor, conoces el asombro, el proceso del que eres un mágico eslabón, más con todo lo que le temes a la vida y sin cumplir tu tiempo, ansías la hora inútil del no ser. Pero fíjate, esto de que le temes a la vida, ¿no? Este tema va a salir luego en otro poema, sí, si te acuerdas, creo que es el penúltimo del libro, ¿no? Pues yo por mi parte, podemos pasar adelante, después de haber hecho este anuncio, ¿no? Deseo de quitarse de este lugar, ¿no? De este lado de la vida, ¿no? Claro, a mí me llama la atención esa comparativa que hace con la naturaleza, con la flor, con el ave, y después va él, ¿no? Tu paso, o sea, bueno. Sí, es ese. Tú has dicho antes que no sabes cómo definir esto, ¿no? Yo te decía el peso de, no me acuerdo qué te dije. Ahora me viene el pesar, que tiene que ver con el peso, ¿no? Pero vamos, que... Sí, es como la pena y el penar. Cuando quieras leo yo Casa que no existe. Está bien, ¿no? Sí, yo me escucho bien. Bueno, vamos a ver. Casa que no existe. Si dicen que le enferma la nostalgia, él piensa, ¿la nostalgia de qué? ¿De una vida partida en dos pedazos? ¿De un jardín que hoy no tiene? ¿De unos años terribles? ¿De un par de pantalones color rata? Solamente el niño vivió algo así como una fiesta muy breve, aunque él ahora en sueños quiera alargarla, hacerla inacabable, para pensar en cosas diferentes y gratas, como hace un estudiante de cara a la pared. El miedo a no ver más a quien amaba, se inventó una presencia al otro lado de esa puerta que se abre, tan solo para adentro, pero allí no había nada más que sucia sombra de vacío y un eco que le hablaba con sus propias palabras y traía reminiscencias de una edad de espantos. Él cruza de su ayer y a su mañana, como sobre la cima que parte dos vertientes, obseso por rehacer las casas y castillos que las guerras y el viento derribaron, para borrar así y confundir los días y detener el tiempo antes que el tiempo lo detenga a él. Oh absurdo y extraviado rey mendigo que nota en las espaldas el frío de su noche a la intemperie y sigue caminando desnortado y a punto de caer en uno u otro abismo mientras busca las luces de una casa que sabe que no existe. Joder, esto es elegía pura, ¿verdad? Pues joder, es que me he quedado yo, ¿sabes con qué? Con una... Sí, bueno, esto es lo de Julia Gay, ¿no? O sea, lo de la madre una vez más, ¿no? Sí. O sea, ese famoso final de un adiós, ¿sí?, que nunca llegó a producirse ese adiós, ¿no? Esto vuelve a ser una alusión, ¿no? A mí hay una cosa que estilísticamente me ha llamado la atención, yo creo que para mal, ¿no? Y me he puesto a revisar, y por eso se me ha ido un poco la atención, la verdad, este poema, porque me he puesto a revisar otros poemas y me he ido a cualquier página de los primeros libros y me he venido a Claridad y en la página 112 y 113... Dice, nuestra casa era pequeña, muchos libros, no sé qué, y te vi como hechizada, volvían. Y luego en el siguiente poema, dice, con nosotros, en la habitación de al lado, en la misma habitación, que hasta hace poco era mía. Ahora hay una niña, sí, una niña. Sí. Pero a lo que voy es a la persona gramatical, tío. Es decir, es que me llama mucho la atención esto de, si dicen que le enferma la nostalgia, él piensa, él es yo, ¿no? Sí. Y en el poema anterior, nada, tu paso por el mundo es peor. Tú es yo. Yo creo que ahí hay una especie como de pudor de hablar de temas tan dolorosos y tan jodidos, ¿no? No sé si decirte que le ha faltado ahí un poco de arrojo, ¿no? Para seguir hablando en primera persona, aunque sea de temas tan complicados, ¿no? Y ahí es donde puede que hayamos encontrado nosotros un José Agustín que nos deja un poco más fuera. Claro, es que a lo mejor yo creo que es hasta, fíjate, estoy totalmente de acuerdo, pero puede ser como un salvavidas. Es que escribir de uno, como en el anterior, tu paso por la vida, o sea, es mucho peor. Es que eso es, de verdad, eso es hacerse daño con una espada, es clavarse la espada, o sea... Que él a lo mejor tiene ya una salud mental no tan fuerte como cuando tenía 30 o 40 años y entonces hablar en esos términos todo un libro le puede hacer mucho daño y ahora escoge la tercera persona, es cierto. Pero es que el poema anterior, tu paso es mucho peor, es muy fuerte. Entonces a lo mejor ya tiene ya cierta vulnerabilidad que ya tiene que tener cuidado. No lo sé, ya, ¿eh? Ya no lo sé. Pero sí que es cierto, del paso de segunda persona a tercera persona del singular. Sí, pero concretamente el paso de primera, de otros libros, sí, a segunda y a tercera, ¿no? Y a tercera. El otro día, y eso es una anécdota que no tiene seguramente tanto que ver, ¿no? Pero aquí han venido unos amigos narradores, ¿no? Unos escritores de cuentos, donde, bueno, uno de ellos, yo saqué el tema de, bueno, escribir para... no sé, para mejorar el mundo, para estar mejor vosotros. Y decía uno de ellos una cosa, no es un chaval de 20 años, ¿eh? Tampoco es tanto como José, pero vamos, mayor, maduro. Entraban años. Sí, yo escribo para descojonarme de todo. Y la verdad es que el programa fue muy divertido debido a esa nota, ¿no?, que de color que nos dio allí el amigo César Sánchez, fue, ¿no? Y aquí, claro, José Agustín no puede hacer eso. No puede, ya lo sé. Y después hay una nota que te voy a decir, muy interesante, que leí recientemente y lo compartí. Hay dos tipos de artistas que son artistas, y lo son hasta que se mueren, que son los pintores, que aunque no tengan éxito, o sea, al margen, es que necesitan levantarse por la mañana y pintar. Pues los poetas igual, necesitan pintar. Cuando quieras vamos con En horas tempestivas. Vale, lo que te quería decir es que tanto los poetas como... Te oigo perfectamente. Vale, ves que a veces solamente si me pongo en directo se oye clic, clic, clic, se oye mal. Ah, pues eso es por los cascos, no por... Ah, vale, vale. Yo encantado, pero es que se oye como cierta vibración, ¿eh? Ah, pues entonces aléjate un poquito si quieres, pero vamos, quédate, sobre todo muy importante, de frente. Vale, vale, bien, bien. De frente bien al micrófono. Sí. No, los cascos te los puedes dejar, ¿eh? O ponerte otro si lo prefieres. Bueno, pues, ¿quieres que vayamos al siguiente? Sí, sí, sí. En horas intempestivas, que ya pronunció, ya escribió intempestivas en dos o tres ocasiones anteriores. Ese ahora es un poema un poco peculiar. A mí no lo he entendido del todo bien. No sé quién es. Y es quizá el único poema un poco positivo de todo el libro, ¿no? Estás ahí dando vaya ambiente. A vueltas con... Vaya ambiente que tenemos hoy aquí. No voy a... El único positivo. El único positivo, pero vamos, te lo voy a leer. Bueno, alguno de los históricos tiene también tintes positivos, ¿eh? En hora intempestiva. No le culpes a él. Lo leo yo, ¿te parece? Sí, sí. Acúsate a ti misma por despreciar el lado más bello del amor. Si no, pronto el rencor se te hará una costumbre, un aire enrarecido que podría asfixiarte. Pues aunque dices que ya acabó todo, ciertas noches murmuran voces dentro de ti que señalan un daño que te hiere, voces que luego quieres acallar, pero que no se dejan ni te dejan, que son tan inclementes como lluvia de otoño y guardan en tu cama para seguir contándote que has sido objeto de un terrible engaño. ¿Cómo te has vuelto así, tú que decías que el amor era como un regalo de algún dios y había que mirarlo cara a cara, aunque llegase en hora intempestiva como te llegó a ti? Sí, fue una exhalación que se metió en tu casa sin tocar la campana, y llenó de sorpresa y de deslumbramiento la escalera, el pasillo y las habitaciones, tus ojos y tu piel y tus zapatos, y que se fue dejando las sábanas revueltas. Regalo ha sido, como tú decías, alégrate y acalla las voces del rencor. Que no es que sea exactamente la palabra positivo, ¿no? No. Sino que, bueno, por lo menos es un consejo en positivo, ¿no? Hay una cuestión que me llama la atención de este libro, también de otros, ¿no? Y lo hemos comentado aquí. Y es esa mirada de mucha ternura, muy amable hacia las mujeres, ¿no? Sí, sí. A veces sí, incluso un poco paternalista, hay que decirlo, ¿no? Dando consejos, dando intentando ayudar, ¿no? Con algunas palabras y tal. Yo este poema, como no sé quién es el destinatario, me deja un poco fuera, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. Sí, a mí es un poema que no me dice gran demasiado cosa, y mirando un poco la semántica concreta, sí que hay algunas voces que utiliza él, inclementes, por ejemplo, también a veces las sábanas, tal, pero a mí es un poema que no me ha dicho nada. Lo mismo me pasa con el siguiente, con el un abrigo alejándose, ¿no? No sé si tú no le has encontrado, pero es un poco, y esto antes no pasaba, porque es una alusión tan personalísima como el otro anterior, donde casi tiene uno que adivinar, parece una adivinanza, ¿no? O sea, dice... Él huye, bueno, y luego da más pistas y tal. ¿Y quién es él? Digo, esa. A mí ahí me deja un poco fuera, ¿no? No sé qué te parece a ti. Sí, sí, igual. Vamos a ver, lo único que me puede gustar de este poema es un poco como el contexto del que está hablando, ¿no? Día a día los ruidos de calles y de bares y de salas de fiesta le empujan desde el alba hasta la cama. Está hablando de un poco de la decadencia, ¿no? De alguien que tal, en un barrio que teme y desea a la vez. Entonces se sumerge entre papeles, come y respira un olor de mayo, duerme y anda y estudia y compra los periódicos, se ducha, que también habla muchas veces, se ducha una vez más aunque quisiera oír por el teléfono y la voz mientras resbalan gotas de soledad y jabón sobre su piel. Y yo, pues oye, está bien, pero no lo pillo. El débil y cobarde es un absurdo y gastado o corazón de hojarata. Si quieres pasamos a sí, otro. Sí, ¿no? Claro no que sí. No tengo necesidad tampoco no, de leer. No, es está bien porque... bueno, hay una cosa que hemos hablado, yo se lo quiero decir a algún oyente, si es que lo hay, que es que si cuando lea poesía, que no tema comprarse un libro de los que dicen de un poeta reconocido y pasar 8 poemas sin que le hagan gracia a ninguno, sin que le digan nada, porque el buen lector de poesía es capaz de leer un poema y pasar y que no le importe, y un segundo y un tercero. Es decir, hasta que encuentra... Una labor de resistencia, ¿no? Sí, hasta que llega el suyo. Y el suyo llega. Cuando lees poesía, el tuyo llega. Me parece interesante lo que dices, pero me parece duro también, ¿eh? Comprarte un libro de Eliot, ¿no? Gastarte los 24 pavos que vale el libro y sufrir durante 80 páginas para encontrar una frase que más o menos tal, y luego pasar otras 90 páginas para encontrar dos versos que, bueno, y al final del libro encontrar que, bueno, que hay un poema que más o menos te cuadra y te gusta. Sí, y que no lo vas a volver a abrir en la vida ese libro. Pues vamos a ver, sí, no, Armando, porque yo recuerdo que me pasó con Malos Recuerdos de Gamoneda, que leí de Gamoneda muchísimo, muchísimo, y encontré ese y otro poema. Pero ese y ese poema me ha dado mucha vida. Es decir, lo que quiero decir, y aunque Armando no puede estar de acuerdo necesariamente, es que la labor del lector de poesía es una labor de fondo, de resistencia. Y si le gusta, encuentra. Y si no, pues que se dedique a otro género. Pero lo que quiero decir es que hay veces, hay poemas como el que hemos leído, que se pasa página y tan feliz. Pues también te digo una cosa, que vamos ya con una hora sospechosa, ¿eh? Teniendo en cuenta que, bueno, pues que nos mejor quedan todavía 26 poemas. No, bueno, los de la primera este parte. ¿Este qué te parece? Este preludio de una huelga general fracasada. Tira. Bien, bien. No, lo lees o lo leemos o no, lo saltamos. ¿Te gusta este? Bueno, está bien, a mí me gusta, sí. Guillermo de Oca. Infalible o falible, ¿no? Mejor dicho. Oye, vamos a hacer una cosa nueva, porque tú y yo tenemos la inventiva y tenemos imagen. Vamos a leerle a medias, hasta la mitad. Bueno. Guillermo el franciscano, cuyas palabras te golpean hoy, furiosas e insistentes están las gotas de esta lluvia cruel sobre tus parabrisas, dejó escrito: fue Dios el que instauró las libertades, y así es que el hombre puede dirigir y ordenar, sin conducta, sin papa y sin intermediarios. En Milán no sentían en el pecho esta opresión de ahora, y Compagini te informaron de todo sin dejar ni un detalle, y aún así tú te ves como un niño cretino, al que repiten siempre el mismo cuento y no osas siquiera protestar. ¡Qué duro este Mistral! ¿Quieres huir de aquí, de esta calzada de agua, o invierno de Aviñón? Guillermo el franciscano, igual que tú a veces, tú se sintió ya sin fuerzas y oscilaba su ánimo como el palo mayor de un velero al garete, pero siguió diciendo lo que creyó verdad. Hay que saber leer a medias. Bueno, pues se llama Preludio de una huelga general fracasada y tiene al final, el final, si quieres me dejas, sí. Al dormir te repites la verdad. Ninguno la posee, el Papa y sus obispos y el comité de huelga y tus amigos son tan falibles como el de Ockham y tú, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pues voy al siguiente, que este sí me gustaría leerlo, no sé si lo tenías tú seleccionado para leer. El padre va a morir. Este es uno que tengo seleccionado como que me ha gustado, pero léelo tú. Lo leo. El padre va a morir. Desde la cama, junto al ventanal, ve el musgo entre las piedras, el sol roto en los chorros clarísimos del agua, y observa en las laderas amarillas cómo ondea el centeno en un paisaje áspero de vides y alcornoques que limitan los bordes del camino. El azar tiene leyes exactas y complejas que él trata inútilmente de entender, pero sabe que debe mirar siempre hacia afuera, como antes, entre tuyas y laureles, retama y olorosos limoneros. El espanto está atrás, habita al otro lado de la galería. Esa es esa puerta que no cierra, la huella en la pared de un cuadro ya vendido, el luto en los armarios con polilla, el jarrón viejo y las fotografías de otra edad, hasta incluso aquel sillón huérfano en la salita, huele a muerte. Extraño en una época que jamás creyó ver, es como un hosco forastero en su propia mansión, y al mirar a su gente ya ni la reconoce. Solo aquí en el paisaje, pero no en la casa, descubre algún jirón de la hermosura antigua que viviera cuando en estos entornos mal cuidados fulguraba la luz de un verano como una eterna era. Sí, mirar siempre lo que un día fue paraíso, pero nunca atrás, jamás adentro, pues está el pasillo con sus feroces puertas y sus habitaciones de catástrofe. Ya que el temor del viejo caserón se parece a su vida en retirada, él prefiere vivir en el deslumbramiento de su infancia jugando al escondite. Ah, sí. A mí está bien, me parece un poema interesantísimo, ¿no? Fíjate esta parte, ¿no? Ya que el sillón huele a muerte, y hablando del padre, que era un hombre, pues eso, hosco, debía ser antipático y un hombre un poquito así, ¿no? Difícil. Dice, extraño en una época que jamás creyó ver. Es como un hosco forastero, ¿no? Y esto nos pasa ya a nosotros, a nuestra edad, ¿no? Es decir, nosotros, cuando tus alumnos, tus sobrinos, tus no sé qué, te hablan de los cantantes que les gustan, dice, pero ¿cómo te gusta esa miseria? O sea, y es un poco, yo lo veía yo mucho con mi padre. Mi padre, y nos pasa a todos, nació en un mundo que no es el mismo mundo en el que murió. Tío, y esto es muy duro, esto es una visión clarividente, como era toda la vez, porque José Agustín otra cosa no, pero un hombre inteligente era mucho, una mirada muy, muy afilada a la realidad, ¿no? Y luego al final, tío, al final de este poema, que no se sabe si se refiere al padre o al hijo, a José Agustín, ¿no? Ya que el temor del viejo caserón se parece a su vida en retirada, él prefiere vivir en el deslumbramiento de su infancia, jugando al escondite. Tú antes has leído una cosa, sí, que decías que había tenido como dos vidas, ¿no? La primera, sí, vida está en el casa que no existe, ¿no? Cuando era la vida en una fiesta antes de morir la madre, y luego después de morir la madre, ¿no? Esas son las dos vidas de José Agustín. Y esta última parte parece que está rememorando esos primeros años, ¿no? A mí me da la impresión que tú has dicho que podía ser el Osco Forastero, pero a mí me da la impresión que habla de él. Yo suelo a pensar que los poetas intiman mucho, y sobre todo como José Agustín en este momento, cuando ya está todo perdido. Entonces a mí me da la impresión de que él al final hace una reflexión sobre sí mismo. Y dice, ya que el temor del viejo caserón se parece a su vida en retirada, que es él. Además que luego lo he visto, le he leído por ahí cosas y tal, y efectivamente también apuntaban a esta mirada tuya, sí, que tú apuntas, sí. Sí, bien. Pues vamos, si quieres, adelante. Vale, si vale. Lo digo por avanzar, ¿eh? Porque... Sí, pero que no te preocupes, si no leemos los poemas históricos, pues hacemos al final una nota a pie de página y ya lo... No, es que es verdad, joder, porque aquí este poema que has gustado, que yo ya tenía resañado, me ha gustado mucho. Y ahora que lo has leído, me ha gustado más. Volvemos a... seguimos comentándolo, si quieres. No, bien. Es la vieja historia de él, ¿no? Pero sobre todo, qué bien explicado has explicado tú. En este caso, te alabo a ti. Osco Forastero, efectivamente, es lo que somos. Porque por mucho que tal, cuando ves a alguien con sus canciones y tal, y la forma de hablar, no sé qué, y tal, dices, pero además, que piensas que ellos son hijos de la época, como si nosotros no lo fuéramos. O sea, ellos son presos de sus cantantes, como si nosotros no lo hubiéramos sido. Entonces, lo de Osco Forastero, en su propia mención y al mirar a su gente, ya ni la reconoce. No. Te felicito por la interpretación que has hecho. Venga, vamos con el siguiente. Un destello, un temblor. ¿A ti este te ha dicho algo? No, ahora mismo no lo recuerdo. Tengo aquí alguna cosa apuntada. No, me habla de la luz, de la, sí, vida. Sí, me recuerda a otro libro que no recuerdo ahora mismo cuál fue, que estábamos comentando, sí, la idea de la luz y de la oscuridad, ¿no? Pero vamos, no necesito que hablemos especialmente de él. Si quieres, vamos al siguiente. Claro, es que a nosotros nos gusta mucho, Armando, cuando José Agustín Goytisolo describe personas y situaciones. Cuando habla de Catherine, de Hans Magnus, de lo que sea, pero cuando era un bebedor fuerte del maqui, cuando había sido un gran cineasta, ¿no? Sí, eso es, pero cuando se mete en las tinieblas y en palabras, que efectivamente es un gran poeta, pero de la luz, de transfigurado, el tiempo, mediodía, campos de trigo, no nos gusta. Lo que nos gusta es su mirada hacia las personas, cómo las describe. Creo que es un apunte que puede ser interesante. Y este libro, en la mayoría de las ocasiones, en este libro no hace, no hay ninguna o casi ninguna descripción de casi nadie, salvo de la chica que se acaricia, alguna cosa, pero empieza a hablar ya en abstracto, como dicen los Orteras. Habla en abstracto. Ojos de niebla. Dale. Eran días crueles, con golpes de febrero en el postigo y frío al respirar. Agudos son sus dardos, doctor. Giraba un tiempo sin compasión y sin memoria en su cabeza en blanco, las pastillas, una inyección que duerme y una goma metida entre los dientes. Luego, las sacudidas del electrochoque. Todo por no tomar algunas decisiones en las que pesó siempre cierta cuerda y al aire. O el cañón pavonado en la boca, o bien salirse en la curva del acantilado. Él sobraba, gran Dios, pero tenía cosas que hacer y nadie reparó en sus ojos como de niebla, en su chaqueta vacilante, en un silencio que pedía ayuda. Los días más crueles dejaron de asediarle y él sanó y regresó a la casa con su gente y olvidó lo vivido. Luego pasaron muchos años y al final el enfermo y los suyos, con memoria o sin ella, murieron todos de su propia muerte. Jolín, este es muy bueno, hombre. Este es que es alguien que no ha tomado la debida decisión del suicidio y al final se da con los agudos dardos del doctor. Electroshocks que se daban en su época, hasta muy recientemente, bueno, y todavía hay casos, pastillamen, inyecciones y todo por no haber tomado la decisión, dice, en la curva de la cantonada, o sea, el cañón. Este es un buen poema, hombre. Voy a leer esa parte, ¿no? Sí. Todo por no tomar algunas decisiones en las que pensó siempre, cierta cuerda y al aire, o el cañón pavonado en la boca, o bien salirse en una curva del alcantilado. Pues habrá que elegir la que menos contamine, por ejemplo, ¿no? La del coche al mar, pues a lo mejor no, ¿no? Joder, ese es un tema que ya sabes que hemos hablado de la Escuela de Barcelona, de Ferrater Mora, de Costa Freda. Gabriel Ferrater, que dijo que dijo que no iba a pasar de los 50 años y se suicidó. Pero me parece que el día que cumplió los 50 años no se suicidó, sino al día siguiente. Se arrepintió de no haberse suicidado al día siguiente. Hay que dejar un día en que estaría pensando. Margen de confianza, margen de... Acuérdate también de Pedro Casariego Córdoba. No sé si hemos hablado de este poeta de Madrid que se suicidió en una estación de tren en Aravaca el día 8 de enero, fíjate tú. Yo creo que sí. Hay movida. ¿De qué año? Pues no lo sé muy bien, ahora te lo busco en Google, pero sobre los 90 y tantos. Uh-huh. Era un gran poeta, sí. Pintor, escribió un libro de cuentos a su hija que acabó esos días y el día 8 de enero, justo cuando empiezan las clases, porque es un día muy... ¿Que le tocaba volver a trabajar o qué? No, que es un día simbólicamente uno de los días más duros de la vida para todos, ¿no? Bueno, en cualquier caso... No sé si quieres que pongamos algo de música. Sí. ¿Ponemos un poquito de música? Pues había traído a nuestro Javier Alcíbar, que a mí siempre me alegra un poquito, ¿no? Que me gusta bastante Javier Alcíbar. Pero es de otro libro, ¿eh? No necesito desvelo. Eso da igual, hombre. Solo lo sabes tú, hermano. Vamos adelante. Solo lo sabes tú. Aquí dar posada no puedo. Entre que quiso y no quiso, ya me entraba yo en el huerto. Ella me pasó a la casa, después no lo recuerdo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Otras veces de camino crucé por Almendralejo. Y siempre me abrió la chica su casa y su hermoso huerto. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Toque el alba, quedo quedo, no necesito desvelo. Thank you. Bueno, pues estamos en la radio, en Radio Utopía, en Olvida tu Equipaje, hablando de unos poemas del Rey Mendigo, ¿no? De este libro del 88 de José Agustín Goytisolo, ¿no? En esta serie de programas que venimos haciendo sobre este autor, ¿no? En la que estamos dedicando un programa a cada uno de sus poemarios, ¿no? Y estábamos hablando de... Bueno, íbamos a hablar de ciertas palabras, ¿cera, no? Sí. No recuerdo dónde se nos quedó. Sí, ahí. Bueno, nos lo hemos saltado este. Tú ibas a leer como un demonio verde, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Es que... Vamos allá y después empezamos los comentarios. Como un demonio verde. Que no le temes a la vida, dices. Mientes, porque el miedo te posee lo mismo que un demonio verde. Y aunque bebas y cantes prodigiosamente, y con pasión de niño juegues a cualquier cosa, y además tengas suerte, y aunque de noche sueñes que ella te quiere, mientes. No acabar darse ante la muerte es distinto, más te mordió tu propia vida y duele. Eres un gran tramposo que hasta en los sueños miente. El miedo está en tu sangre y te tiene como un demonio verde, como un demonio verde. Joder, estés fuerte. Bueno, pero fíjate, a mí sabes que me venía un poco... Estaba pensando en Jaime Gil de Viedma, ¿no? Que hizo 3 libros de poesía. Tenía la sensación de que no quería repetir otra vez lo mismo. Y me da la impresión un poco de que en alguna medida José Agustín podría haber parado, ¿no? Podría haber en algún momento dado, porque esto de bebes y cantas prodigiosamente y tal, ya ha salido en otros poemas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, quizá como dato, ¿no? Sí. Un olor... Quería decir que era un poco la necesidad que algunos poetas sienten de escribir hasta que se mueren. O sea, es por publicar, es que aunque sean temas manidos y temas tal, no quieren hacer un poema nuevo, ni que no, es que quieren escribir esa mañana. Es que, digamos que matan la mañana haciendo un poema, aunque se repita. Yo creo que José Agustín era de esos, que tenía que escribir, porque al margen de las publicaciones, por supuesto, la temática de este poema está allá, pero quería escribir, ¿entiendes? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay un poema aquí, Un olor a eucaliptos, donde a mí solamente, en verdad, me interesa una cosa, ¿no? Dice, está viendo una foto, un verano y tal, en la fotografía del grupo familiar. Muchos han muerto. Y antes hablábamos de ese tono apesadumbrado que tenía José Agustín en este poemario. Yo creo que, y tú apuntabas antes de entrar aquí a la radio, algo que tienes razón, que está en una edad en la que ya se le ha empezado a morir gente. Y esto es una de las cosas difíciles de este oficio de vivir, ¿no? El que es, aunque tú no te mueras, estés incluso muy bien, pues los de tu alrededor a lo mejor no, ¿no? Y tu gente va desapareciendo, ¿no? Y sobre todo el dolor que comporta, o sea, ver a amigos con dolor, con cáncer, como decía Costa Freda, ¿no? Con miseria, con la miseria. Tira, tira. Bueno, estaba el de Mientras los autobuses aquietan la ciudad, ¿no? Que tú lo querías leer, ¿no? Sí, bueno, es... Tengo aquí una música, ¿no? Es la que se pone ella. Pues ponlo, mira, sí, ponlo un poco de fondo y leo algo. Tampoco hay que leerlo entero, si quieres como que lo leo entero. A mí sí me apetece este poema. Pues léelo tú, venga. ¿Sí? Sí, sí. Pues luego quiero leer yo... Tú eres el... Bugambillas. El driver... Mientras los autobuses aquietan la ciudad. De puntillas llegó y sigilosa ha entrado cuando tras ella la ciudad se hundía. ¿Alguien la habría visto? Aquí está todo en orden y la gente duerme. Y en la cocina misma los platos están puestos y la cafetera llena para desayunar. Se quitó los zapatos y ha dejado el abrigo en el perchero. Ahora cierra las puertas de la sala de estar y pone un disco. Este disco pone. Tendida en el sofá sin sueño aún, repasa una vez más sus sentimientos. Se acaricia los brazos, las rodillas, el pelo y empieza a desvestirse. Como un río de aguas tenues la inunda, la ilusión de una voz, entre otras. Y se inventa palabras que pudieron expresar los momentos de ternura que hasta hoy jamás sintió. Mientras los autobuses aquietan la ciudad, va cayendo Albinoni como cayó su ropa y enciende un cigarrillo para ambientar así el aire de la sala sobre su tibia piel y se prepara un trago. Dentro de pocas horas, todo vuelve a empezar. Bebe a sorbos muy lentos y sigue acariciándose. Al cesar la música que ama y cuando acabe el vodka, quedará un largo viaje hasta la habitación, hasta la soledad de una cama vacía. Ya recoge sus prendas de vestir y limpia el cenicero y el vaso bajo el grifo, todo en orden. También su corazón, lleno de sobresaltos tan recientes, en el cristal del baño percibe lo que es, una absorta mujer amedrentada que descubrió algo tarde la pasión quinceañera. Es impresionante, Armando, bueno, que has acertado poniendo música y bueno, sobre es todo... que he puesto Albinoni, claro, creo que ella había... Pero fíjate que es que acompaña el tedio. Qué bien acompaña, ¿eh? El tedio y el final en el cristal del baño percibe lo que es una absorta mujer amedrentada que descubrió algo tarde la pasión quinceañera, tío. Pero si es que... En el verso 27, ¿no? Dice, dentro de pocas horas todo vuelve a empezar. En el poema que no hemos leído, ciertas palabras puras, dice el deseo a morir y a comenzar una vez más. Y acuérdate tú de aquel poema de si todo, todo vuelve a comenzar, ¿no? Hay un tema ahí, para una tesis o para algo, ¿no? De el volver a empezar o volver a comenzar. En algún otro poema de este libro también aparece, ¿no? Y es una cosa singular, la verdad, que habla de sí mismo en el otro poema. Luego creo que lo vamos a encontrar, ¿no? Habla de sí mismo, no sé si quitarme de en medio o volver a empezar, ¿no? Algo así. Es que no tan literal y tan claro. Claro, la vida cotidiana de las personas son rutina. Y hay quien dice, que también puede tener razón, que lo que más ama es su vida cotidiana, es la rutina, que normalmente se dice eso cuando uno está enfermo. Pero realmente, si yo pienso en mañana, yo sé lo que voy a hacer mañana y pasado, y el lunes, o sea, lo sé todo y sé más o menos las horas. Entonces, si todo vuelve a comenzar, yo creo que eso es una de las ideas que más golpea a Goytisolo. Sobre todo cuando llevas una vida insulsa, ¿no? Pero ¿qué vida no vas a llevar cuando todo vuelve a comenzar, cuando es rutina? Tiene que ser necesariamente una vida insulsa. Como que puedes tener aquí mucho de positivo la rutina, cuidado, ¿eh? Y la repetición, ¿eh? Que sí. Creo que este tema salió el otro día en uno de los poemas de Houellebecq. ¿Te acuerdas que hablaba de la necesidad, el gusto por la repetición, ¿no? Aquellas cosas sí, que de alguna manera nos dan un marco de tranquilidad, ¿no? Si sí, todo vuelve a comenzar, es que algo va bien, ¿no? En este mundo. Pero fíjate, aquí todo está en orden. Dice, aquí todo está en orden y la gente duerme. O sea, ¿te acuerdas? O sea, aquí gente de principio, o sea, aquí todo está en orden. O sea, que es que es lo que son ideas que le matan a él, que todo esté y la gente duerme y en la cocina misma los platos están puestos y la cafetera llena para desayunar. Se quitó los zapatos. O sea, todo es cierto que hay una reminiscencia aquí de Viedma, ¿no? Esto de a duras penas te llevaré a la cama, sí, ¿no? Cuando dice que se irá al dormitorio en largo trayecto, no me acuerdo. A duras penas te llevaré a la cama. Sí, dice. Sí. Quedará un largo viaje hasta la habitación, hasta la soledad de una cama vacía. Pues es también el poema de la soledad, ¿no? Y de la mujer que se consuela de esa soledad, pues con un cigarro, con un vodka y con sus tocamientos, ¿no? Claro, pero confunde una cosa. A mí me sorprende que en este contexto rutinario, y no te preocupes por la hora, Armando, que hacemos una segunda parte, cómo puede acariciarse y cómo puede, digamos, emocionarse con la caricia cuando hay este tono triste y rutinario, ¿sabes? Es curioso porque estas cuestiones del acariciamiento, de las caricias, por lo que sea, aunque sea un clima, hay un momento de emoción, que menos. Y sin embargo, aquí parece como que no lo hay. Me gusta una cosa muchísimo de este poema y es cómo ella se autoerotiza, ¿no? empieza primero con acariciarse los brazos, ¿no? Las rodillas, el pelo. Se toca el pelo para, ¿no? Y empieza a desvestirse. Y dice, y se inventa palabras que pudieron expresar los momentos de ternura que hasta hoy jamás sintió. A mí esto me ha parecido terrible, ¿no? Al mismo tiempo que enormemente descriptivo de una época incluso, ¿no? Que la mujer se excita imaginando las palabras tiernas de amor, ¿no? Que nunca le han dicho y que es en realidad más que incluso lo físico, lo que ella está añorando, ¿no? La solución a su soledad o a su... Sí, a la soledad. Su soledad que la amedrenta, dice. Una mujer absorta y amedrentada, ¿no? Sí, tú imagínate en personas discapacitadas, en personas que por lo que sea vienen de un origen muy humilde, muy hosco, que no han tenido esas palabras de amor, ¿no? ¿Y qué tal ves tú esto que de repente mete aquí mientras los autobuses aquietan la ciudad? ¿Por qué lo mete? No sé. Es como que el sonido de la calle, ¿no? Que yo creo que los que viven en ciudades, pasan autobús, pues están tan acostumbrados a eso que es esa rutina que en la que todo vuelve a comenzar, ¿no? En la que todo pasa siempre más o menos igual y eso... Oye, pues mira, si pasan los autobuses es que no ha habido la catástrofe nuclear, yo qué sé. Sí, la como, catombe, que, ¿no? Como que la, es el tedio, ¿no? Sí, como que la vida sigue. Un poco el marco, ¿no? El marco de la normalidad, ¿no? Muy bien, Armando, vamos allá. Muy bien, este poema sí que sí, me parece uno sí, de los notables, sí, ¿no? Sí. Y fíjate que esto no lo había visto yo al principio. Fíjate que este poema puede ser uno de los que nos quede. Sí, pues sí. ¿Me recuerdas a esa cual, la de Piazza San Alessandro? Estimada Carmen, hoy me acuerdo de ti. Sí. Que estaba lloviendo en Barcelona, ¿te acuerdas? Como saliva y me tomo el segundo Lampium y tal, la ginebra. ¿Ves? Y llevo la cuenta. Sí, ¿ves? Llevo la cuenta. Librium. Bueno, ¿lees tú la voz? No, yo creo que la... Ah, bueno, espera, la voz. El sol puso una mano sobre tu espalda fría. ¿Quién pregunta por ti desde tan lejos? ¿Quién sientes a tu lado en la arena? Está en la playa, ¿no? Sí. Mientras la voz te habla, escuchas la honda respiración del mar. Juntas palabras que conoces al rumor de las olas cuando rompen sobre la playa. No hay a tu lado nadie y estás envuelta en esa voz que llega para decirte cosas simples, que se acuerda de tus rodillas y de tus ojos asombrados y de tu cuerpo bajo la ducha, de tu goce y de tus temblores. No hay a tu lado nadie. Escucha la honda respiración del mar. Ya dentro de tu sangre, escucha y volverá el escalofrío. Bueno, me parece un buen poema. No digo que sea uno de los grandes poemas de Goiti solo, pero me parece un buen poema, ¿no? Estos recuerdos, la voz, la imaginación, no sé. Claro, es que yo me he quedado con el poema anterior y ya no salgo, tío. Ya son las 8:20. Pues mira, si quieres vamos a Bugambillas. Esa imagen de esto que tú has dicho, que no había yo, que se invente palabras que pudieron, es que se invente palabras, tío. Bueno. Vamos allá. No. Vamos a hacer una cosa. ¿Listo? Venga. Nos vamos a dar la parte primero. Venga. Nos saltamos Bugambillas. Vale, bueno, es un poema muy, largo. Muy interesante, por cierto. Aconsejo sí. que. Y... Bueno, voy a rescatar una frase. No quiero beber más ni vivir más, ¿no? Ahí. Una palabra que se aparece aquí, ¿no? Una frase. Vale, nos yo vamos, a las 8, vamos... 8 y 27 te voy a levantar la mano para leer Efímeras Señales. Que es Entonces vamos a la primera parte. Para los que les gusta la historia, es curioso porque pueden leer los poemas y luego mirar en la Wikipedia, en la inteligencia artificial, quiénes son esos señores de los que habla. Empieza tú, escoge el que quieras. Pues mira, voy a escoger, fíjate tú, el emperador hasta la copa. Perfecto, tira. Página, perdón. Está en la 547, vale. En las obras completas. El emperador alza la copa. Prefiero dormir mal, no atender el dominio de todas las regiones que golpean las olas de este mar y cierran las montañas y el desierto. Conozco bien la saña de esas gentes de la tierra y sus colores y el sabor de sus vinos y mieles, pero siempre los pueblos tienden a la dispersión y yo precisé leyes para volver a unir lo que antes fue romano. Ah, Teodora, la reina de la danza y la pasión, ¿cómo sigues mi vida alborotada? Y me aconsejas en los días turbios. Yo te hice respetar y tú que fuiste escándalo y rubor de esta ciudad hipócrita, la has vuelto esplendorosa y codiciada por nuestros enemigos. Amante, aventurera, esposa de oro, alzo la copa por tu fragante y terca majestad, tan sabia en el amor como en el trono. Que está hablando de Justiniano, por cierto, sí, ¿no? Sí, que sí, es sí. El marido de Teodora, de quien habla, ¿no? A la que alaba, y que parece ser que esta Teodora fue una especie de corregente. Sí. Todo esto es en el siglo VI después de Cristo, en Bizancio, en el Imperio Bizantino. Dice que tuvo que rehacer las leyes romanas y tal, ¿no? Que me ha parecido un poema del amor, ¿no? Muy tranquilo, pero muy de la alabanza y de la admiración hacia su mujer, ¿no? A pesar de las críticas que le habían hecho y demás, es un poema que me ha gustado. Sí, ¿no? Y sobre todo que empieza con una garra fuerte. Prefiero dormir mal a no atender el dominio de todas las regiones. O sea, cosa muy de Goytisolo, lo del insomnio y sí, tal. Sí, sí, las 4 de la mañana y las mentiras agolpan en no sé qué. No, este es muy bonito, ¿eh? Mira, yo quiero leer el de Epicuro. Muy bien. A Epicuro creó la escuela del epicureísmo, que más o menos viene a decir que la finalidad de la vida es alcanzar el placer. Y después empieza a hablar sobre el placer, si debe ser virtud, si debe ser corporal. En cualquier caso, jardín en las afueras, fulgor de realidades, en la sombra, en la luz y entre los árboles y hiedra, supo el joven que su alma era también su cuerpo. Lo mismo que el aroma de la flor es la flor. Y escucha ahora decir que el sumo bien entre los hombres es la amistad y no los muy inciertos e inicuos dioses. El tiempo piensa, ha de caer más, no podrá quitarme. Los que aquí yo he aprendido, fin en sí misma la amistad es ventura, que sólo exige en otro una respuesta. Y la voz del maestro prosigue, corre, corre el agua clara en la acequia. Y que no falte el pan, el resto sea lujo. Hasta el jardín en las afueras llegan atenienses para escuchar a este hombre, al que muy pronto los deshonestos llamarán impío. Y el joven en su interior repite, corra el agua, corra y llena el jardín de frescura y rumor. Y al fijarse en los ojos de Epicuro, una idea le asalta como una sacudida y formula un deseo o un conjuro. Jardín de realidades, permanece, no en otro mundo, sino en este sitio. Mira, es un poema fantástico. ¿Por qué te gusta? Cuéntame, Cristóbal. No, por la lectura, en este caso, ética, porque en este mundo en el que estamos, con tanto papa y tanta vida celestial, tanta hostia, tanto colorín, dice, y escuche, para mí esto es el Dios. Y escucha ahora decir que el sumo bien entre los hombres es la amistad, es decir, la deificación del hombre. No pensar en un Dios más allá del hombre, es Dios es el hombre y la amistad es, digamos, la liturgia. La liturgia. Entonces, ¿qué más que la amistad entre los hombres? Fíjate que este libro se llama El Rey Mendigo. Y en principio todos los poemas se podrían insertar en esa temática, ¿no? Y en este... No. Bueno, yo creo que podemos buscarlo, ¿eh? Es decir, que esto está muy bien, pero, ¿sabes? Tiene que estar en este lugar, en otros a lo mejor no tanto, ¿no? Y además que pronto los deshonestos atenienses, ¿no? Claro. Te llamarán impío. Impío. O sea, que como Hipatia, ¿no? La historia de Hipatia, muy conocida, ¿no? De Alejandría, ¿no? Una gran sabia, profesora, tal, pero... va a mendigar vivir, ¿no? O sea. Yo lo que quiero rescatar de este poema, que no nos queda tiempo, es que la amistad es Dios. O sea, que no puede haber ningún Dios por encima de la amistad. Pero es que ninguno. Por supuesto, amistad es interesada y demás. Son las 8:26. Espera, déjame que diga los nombres de algunos. Sí. No pasa nada si nos alargamos pues claro, un par de minutos, ¿eh? Absalón, Demócrito, este de Epicuro, Rutilio, ¿no? Lesbia, que era la amante de Catulo, ¿no? Marcial, gran poeta del que ya hablaremos en uno de los siguientes programas, por cierto. Lucrecia, Justiniano y Teodora, ¿no? Alfonso X el Sabio, al que ya se le atribuía en otro poema de Goytisolo que compartía amante con el rey de Murcia. ¿Te acuerdas, de no? De Murcia, tío. Masaccio, ¿no? Sí, exactamente. Juana la Beltraneja, Alejandra, Ezra Pound, Salvador Allende, que me ha gustado este poema, Alejo Carpentier. Me apetece que leamos alguno más. ¿Quieres? Venga, leer? Sí, no. Pues adelante, es que tú me dan ganas lees. De leer el de Salvador Allende, por hacer un poco de... Hablar un poco también... Resulta que había estado unos semanas antes Goytisolo, desde toda esta historia de Salvador Allende y de todo el golpe de Pinochet y tal, en Chile, por unos asuntos relacionados con el taller de arquitectura de Ricardo Bofill, pero había un proyecto que al final no se llevó a cabo por esta historia del golpe militar y tal. Se quedó en el palacio. Se refiere a Salvador Allende, presidente democrático y de izquierdas de Chile. ¿Cuál fue su error sino el de imaginaros distintos de cómo erais? En los días desesperados, cuando el país era igual que una cueva de oscuridad y espanto quieto, le elegisteis a él para hallar una senda hacia la luz que muchos de vosotros siquiera conocíais. ¿Cuál fue su culpa sino desearos una vida más digna? Cuando nadie podía hacerlo, él propuso una meta y diseñó un espacio de concordia y asentimiento al que un día llegar, sin que el rencor ni la sangre pudieran entrar y derramarse por la casa de todos. ¿Cuál fue su suerte sino suplantaros a la hora de morir? Frente al terror y las traiciones, cuando muchos huyeron, él cumplía un compromiso con vosotros. No le importó su vida, sino todas, aunque su muerte no evitaba el rencor y la sangre y el retorno a la cueva. La cueva del sí. Fascismo y del neoliberalismo, que en el caso chileno fue claramente de atroz, la mano, ¿no? Atroz en todos los sentidos. En todos los sentidos, sí. En el tema, en el sentido político y en el económico. A día de hoy todavía no existen en educación pública, no sé si hay médico público en Chile, debido a esta mafia que se instaló al calor también de algunos adalides norteamericanos del neoliberalismo, ¿no? Sí, Chicago sí. Boys y sí, esta gentuza. Sí. Por decirlo todo, ya que estamos hablando de todo, ¿no? Bien. Cristóbal, tú querías terminar leyendo un poema. No, pero ha sido muy necesario este poema porque generalmente José Agustín suele tener apuntes políticos o si sorna o lo que sí, tú quieres, críticas sociales. Sin embargo, en este programa no lo habíamos hecho hasta que tú has leído este poema. Es verdad que es el único realmente que tiene ese toque, ¿no? Ese. Y a mí es un poema que me ha gustado. Aparte, yo creo que es un poema... Tú has dicho necesario, me parece una buena descripción. Desde luego, justo también. Sí. Imprescindible. Bueno, nada, aquí quiero leer el último de Efímeras Señales, que es, bueno, pues ya, por ahora estamos en la página 576. Es el último poema que cierra el libro. Me parece, de alguna forma, visionario. Y, bueno, pues él ya tiene 60 años, está ya en decadencia, y leo. Cayó la tarde sobre la ciudad como un día cualquiera. Nadie podía imaginar el fuego entonces, los escombros y el humo que respiramos los sobrevivientes pocas horas después. Las carreteras se llenaron de sombras empujándose hacia la oscuridad. Oh hijos de Babilonia, ardidos por la ira. El pasado está lleno de cenizas mezcladas con la tierra, y de nosotros los que huimos han de quedar efímeras señales. Un libro, un talismán o una muñeca muerta entre los matorrales encendidos. This is the end. ¿Qué me dices del poema, tío? ¿De este? No, sí. Te voy a decir que pongas la canción This is the end de Doors, porque ese es el final, ¿no? ¿Sabes qué creo? Que... Es un buen poemario. Yo creo que es un gran poemario, sinceramente lo creo. Tiene la desgracia de no ser uno de los primeros. Tiene ese punto pudoroso de no hablar más directamente de sí mismo. Tiene la desgracia de la falta de humor. Pero yo creo que es un libro muy bien escrito. No hay ningún verso que sobre ni que falte aquí, la verdad. Si nosotros hubiésemos leído 200 veces el poema de Allende o el de cuando los autobuses aquietan en la ciudad, o algunos de, no digo todos, pero hay tres o cuatro poemas aquí que si los hubiésemos conocido y conocido y conocido desde el principio, seguro que este libro nos parecería maravilloso, ¿no? Es que, hermano, hay que pensar algo, ¿eh? Que tú y yo somos hijos de la sociedad del espectáculo. Entonces, nos gusta lo que es espectacular. O sea, no solo eso, vuelvo a lo de la repetición, ¿no? También. O sea, palabras para Julia, tan conocido, que no es un poema tampoco... No. Pero tan conocido que cómo gusta, ¿no? Porque hay un placer que ya se estudió en la retórica clasicista, en los griegos y los romanos, que es el placer del reconocimiento. Cuidado con esto, ¿no? El placer del reconocimiento, como ya lo conozco, ya me gusta. Sí. Me dicen ahora el Padre Nuestro o el Credo y yo que soy ateo militante, sin embargo, joder, cómo mola. Efectivamente, si es que es lo mismo de lo que estoy hablando. Y ya está. Y si tú conociste los primeros poemas, no los del retorno. Exacto. Sino Palabras para Julia, Mis Habitaciones, Hans Magnus, no sé qué tal, igual. Y son los que te siguen gustando. Fueron los primeros que te llegaron. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Yo creo que es un gran poemario. Lo reivindico. Sí, sí. Me parece de los últimos que hemos leído el mejor. Sí, sí. Ya hablaremos. Bueno, muchas gracias, Armando. Oye, esto de compartir poesía es de las cosas mejores que le pueden pasar a uno en la vida. Muchas gracias, Armando. Vamos a quedar con un poco más de música, también de Javier Alcíbar. A veces el amor, ¿no? A veces gran amor. Exactamente, pero aquí la canción se llama A veces el amor. Cristóbal, mil gracias. Abrazo. A ti, Armando, gracias. Alguien te sonríe tímidamente en un mercado. Alguien oye tu nombre, se pone a llorar. Vuela sobre el Atlántico a 1000 kilómetros por hora, pensando en su pelo y en sus ojos. A veces, solo a veces, a veces, el amor. Tocas un pie y te enervas como una quinceañera. Habla del tiempo y sueñas en una chica egipcia. Ordenan esto y aquello y enseguida te enamoras de quien no hace ni caso, ni caso. A veces, solo a veces, el amor. Y a veces, solo a veces, el amor. Repican las campanas y llamas al campanero, al cura o a Dios, si es que existiera. Miras a quien te mira y quisieras parar un instante los relojes del mundo, a veces, a veces, el amor y a veces. Solo a veces, el amor. A veces. Solo a veces, y a veces, solo a veces. Gracias.